10 minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a quedarnos con nuestro espacio de psicopedagogía, nuestra consulta, iba a decir semanal, cada dos semanas, como conocen, cada dos lunes nos acompaña nuestra colaboradora habitual en este sentido, la psicopedagoga Lourdes Castro, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Vamos a quedarnos con un nuevo apartado dentro de lo que es este ámbito. Lo cierto es que, además, teniendo en cuenta las fechas en que nos encontramos, bueno, pues las notas como un tema primordial, llega el primer trimestre, finales de lo que es el primer trimestre, y por tanto, bueno, pues las notas temidas en muchos casos, sobre todo las notas conflictivas cuando son malas, ¿no? Vaya, tocaba el tema, la verdad que me lo planteé porque el año pasado fue igual, pero pienso que era bastante importante y que era necesario. Los padres que lo escucharan el año pasado, ya ha pasado mucho tiempo y se puede olvidar. Y bueno, como yo ya me consta que muchos tienen ya el turrón y ya están más endulzados, pues bueno, vamos a tocar un tema un poco es muy importante, es en las primeras. Tenemos alguna dificultad ahí con la conexión telefónica. Vamos a ver si lo subsanamos porque era complicado ya a última hora poder seguir a Lourdes. Vamos a ver ahora, Lourdes. ¿Buena? Sí, sí, teníamos ahí algún conflicto con la cobertura, creo. Ahora parece que te escuchamos bien, Lourdes. Si te parece, comenzamos, ¿no? Hablábamos de siempre un momento difícil, ¿no? Como son estos momentos. Llegadas de las notas y sobre todo cuando ya decimos no son tan buenas como a lo mejor esperábamos. Pues sí, no sé si se escuchaba que es un tema que me había planteado si repetirlo o no, porque el año pasado lo tocamos igual, pero bueno, que es bastante importante porque, como decimos, parece que el curso empezó hace nada, cuando nos planteamos buenos objetivos y ya estamos a la finalización de un tercio del curso. Y bueno, llegan las notas y hay que plantearse muy seriamente o por lo menos enfrentarse y estar preparado para ese momento que nos pone tan nerviosos y que suele generar bastante ansiedad o llamemos ansiedad, nerviosismo, angustia en los hogares. Y sobre todo, quizás a veces comenzamos desde demasiado pequeños, ¿no? Porque es verdad que siempre se evalúa ya desde los primeros cursos, pero bueno, pues hay que relativizarlo todo, imagino, ¿no? Evidentemente, y bueno, pues esto debe tener su importancia poco a poco, ¿no? Exactamente. Es muy importante saber a qué nos enfrentamos cuando vamos a recoger las notas. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos mucho en lo que es el producto, ¿no? Tantos aprobados, tantos sobresalientes, tantos notables, pero no nos podemos olvidar de qué son las notas. Las notas vienen dentro de un proceso, digamos que una parte final de un proceso que se llama evaluación. Las evaluaciones que son esos exámenes que han ido haciendo, esos trabajos que le han ido poniendo y esa tarea del día a día. La evaluación, digamos que está evaluación inicial, que corre más a cargo del cole, ¿no? De cómo está el niño, qué nivel tiene, que son esos primeros exámenes que le pasan para ver cómo va de otros años. Luego está la evaluación procesual, que son exámenes, pruebas, trabajos, participación en clase. Bueno, estoy refiriéndome a grosso modo, ¿vale? Y luego está lo que es la evaluación final, que normalmente suele medirse con una nota. Digamos que es un dato cuantitativo, pero claro, lo que es el producto final o el trabajo de todos estos tres meses no solo se puede medir en una nota. Hay mucha más información que nosotros como padres debemos de ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque está demostrado y se ve, hombre, afortunadamente no es en todos los casos, pero un gran porcentaje que el sistema evaluativo pues falla bastante en nuestro sistema educativo. Me refiero a que hay niños que cuando son más pequeños les va muy bien, sacan muy buenas notas y luego cuando empiezan a subir de curso pues tienen unos baja muy llamativamente lo que es el rendimiento. ¿A qué se debe eso? Bueno, se puede ver a multitud de factores, pero muchas veces se debe a que el niño más pequeño lo único que ha puesto en funcionamiento ha sido, digamos, su memoria. El niño ha aprendido de forma pues memorística, ha soltado todos los contenidos y pues evidentemente ha aprobado. ¿Qué quiere decir? Que el que nuestro hijo vaya aprobando y vaya sacando buenas notas no nos garantiza al 100% que nuestro hijo esté aprendiendo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Con esto no quiero poner de decir, bueno, entonces si aprueba también va mal. No, no tiene por qué ir mal. Pero que aun aprobando, es verdad que hoy nos vamos a centrar en cuando hay malas notas, pero que aun aprobando debemos de ir un poco más allá, como tú dices, ¿no? Cuando son más pequeños nos centramos, uy, lo ha aprobado todo, va muy bien, pero quizá tenemos que empezar ya a ver valores como, bueno, qué estrategias de aprendizaje tiene mi hijo, si tiene inquietud por cuando se va a empezar un tema, si participa en clases, si es activo, si sabe trabajar en grupo, si respeta a los profesores y al alumnado, si tiene buena conducta, un montón de habilidades y de conducta que también son necesarias medirlas, ¿vale? Porque quizás nos podemos quedar mucho en el producto final y no estar viendo algo que a la larga nos puede generar pues bastantes problemas. Yo lo comentaba el año pasado y siempre lo pongo como ejemplo, que una persona que tenga muy buenas notas, que saque muy buenas notas, no le garantiza un futuro prometedor luego, ni una buena estabilidad, porque hay otro tipo de habilidades y de destrezas que son necesarias para desenvolverse en la vida y que, bueno, que cada vez en el sistema, lo que son en las aulas, se están llevando más a cabo, se están tratando de medir, pero que suele ser bastante complicado y bastante difícil. Entonces, siempre hay que ir un poco más allá con nuestras notas, que sí, que las notas son importantes, pero que tampoco debemos de basar el valor de nuestro hijo solo en una simple nota, sino hay que valorar más allá. Sí. Nuestro hijo puede tener muy buenas notas, pero a lo mejor pasa muchas horas frente al televisor o no tiene una buena conducta en casa o no colabora, y con la que haya sacado buenas notas no se paga todo, ¿vale? Es muy importante, porque hay niños que dicen, es que yo saco buenas notas, yo ya tengo derecho a todo. No. Y eso a la larga puede generar bastante problema, ¿vale? Uh-huh. Hablando de lo que era la evaluación, bueno, no voy a dar una clase teórica, pero dice que la evaluación es un proceso dinámico. Dinámico implica que no es al final, que no es el día que vamos a recoger las notas. Es un proceso dinámico y continuo, que hay que hacerlo todos los días, enfocado a cambios de conducta y rendimientos académicos, mediante el cual verificamos si los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos, o sea, que si es ver si han adquirido los logros que nosotros queríamos, bueno, que nosotros, el sistema educativo, por supuesto, en función de esos objetivos, ¿no? Por tanto, permite tomar medidas para, además permite tomar las medidas necesarias para llegar a esos objetivos. ¿Qué quiero decir? Que la evaluación, y aquí quiero enfocar el programa de hoy, no solo es qué nota has sacado, sino decir, bueno, si has sacado malas notas, ¿qué tengo que cambiar o qué tenemos que cambiar para llegar a esos objetivos? No se trata de decir, bueno, bien, estupendo, venga, ¿qué quieres? Te lo doy todo mal, te castigo, te riño. No, has sacado mal, bueno, ¿qué tengo que cambiar para obtener lo que quería? Entonces, digamos que la evaluación es algo que, un test, que testa, que prueba si vamos por el camino que deseamos o no. Y si no vamos, tomar medidas. Sí. El castigo por sí solo no es ninguna medida, en absoluto, ¿vale? Así que lo que sería la nota en sí sería una imagen, una fotografía muy puntual, pero hay que ver la evolución, no quedarnos con ese momento tan concreto, ¿verdad? Exactamente. Y la nota es muy social. Y me explico a lo que me refiero. La nota nos la preguntan los vecinos, los primos, los amigos, la familia. Entonces es algo que los padres también, ¿por qué no decirlo? A veces pues nos genera más vergüenza o más orgullo porque nos estamos comparando, porque estamos como mostrando que si tiene buenas notas, pues lo estamos haciendo fenomenal. Y si no tiene buenas notas, pues los padres lo sufren mucho porque parece que lo están haciendo mal. Y en absoluto es así. Hay multitud de factores que a veces te escapan. Entonces, es como tú muy bien decías, hay que saber relativizar esas notas y el objetivo del programa de hoy es decir, bueno, ¿cómo me enfrento a ello, no? Y cómo lo tomo. De todas formas, yo siempre digo lo mismo. El día de las notas no debe de tener que enfrentarse a él con nerviosismo, con expectativa. Hombre, diferente es cuando son más mayores, ¿no? Sí. Que a lo mejor están pendientes de esas matemáticas que les está costando un poco y no sabemos si finalmente nos han aprobado o no. Bueno, pues eso lo comprendo, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a recoger las notas, si nos llevamos una sorpresa, la primera calabaza es para nosotros como padres. O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo es que no sabemos que nuestro hijo o que nuestra hija no iba a obtener buenas calificaciones o no iba a obtener buenas notas? Entonces, la primera calabaza es para nosotros, porque está claro que no estamos teniendo una comunicación fluida con nuestro hijo ni con el centro educativo. Por tanto, no podemos decir qué sorpresa me he llevado, porque entonces ahí hay algo que no va bien, ¿vale? Como decíamos, nos vamos a quedar sobre todo cuando, en el momento en el que hay malas notas, y Lourdes, ¿cómo debe ser la reacción, ¿no? Que es, por ejemplo, aquello que no ayuda. Claro, mira, aquello que no ayuda. Yo comprendo perfectamente que un padre que se centra mucho en que piensa que el que su hijo saque buenas notas es un buen indicador de que le va a ir bien en la vida, y de hecho lo es, pero no es el único, ¿no? Comprendo que cuando vas a recoger notas y te encuentras unas malas notas, pues lo primero que aparece es el enfado y el castigo. Yo pregunto, ahora que todavía no tenemos las notas, ¿sinceramente pensamos que eso puede arreglar algo, el enfadarse o el castigarse? En absoluto. Las malas notas es un aviso de que se deben de cambiar hábitos de estudio. Entonces, ante todo hay que tener en cuenta que ese niño o esa niña lo que necesita es motivación y necesita nuestro apoyo, necesita una guía. Porque sí hay algo que es fundamental, y es que a todos los niños y a todas las niñas, independientemente de la edad, ya sean adolescentes, que parezca que son más pasotas, a todos les gusta aprobar. Hay muchos que dicen, no, a este le da exactamente igual, a este no. Siempre que hay un niño que ha dicho, me da igual, es que antes ha superado una frustración. Me explico, ha dicho, no puedo, y como no puedo, pues mi herramienta o mi mecanismo de defensa de salir de esto es decir, no me importa, pero realmente sí le importa. Entonces, que nos quede muy claro que a todos los niños les gustaría aprobar y tener buenas notas. Que cuando un niño te ha dicho, me da igual, es que está tan frustrado y piensa que como no lo puede lograr, pues dice, bueno, me da igual, porque como no puedo, pues ya está, ¿no? Entonces, es muy importante llegar a ese pensamiento, porque cuando vemos a nuestro hijo que parece que no le importa nada, que está, normalmente suelen ser niños más mayores, ¿no? Ahí sí hay quizá un trabajo todavía más de fondo, que hay que trabajar ya más características personales, porque probablemente su autoestima esté dañada, su capacidad, o sea, lo que son sus expectativas estén frustradas. Entonces ahí sí tenemos un trabajo muy de fondo de lo que es motivar, de dar apoyo y demostrarle que puede, ¿vale? Entonces, como decía, ¿no? Lo que son los malos resultados, hombre, si son más pequeños, pues hay que indagar, sobre todo que no nos vean. Si son más pequeños y sabemos que no está tan relacionado con su esfuerzo, me refiero cuando estamos en etapas de primaria, que sabemos que el niño se ha esforzado y ha obtenido muy malos resultados, pues siempre es importante que no nos vea triste, que no nos vea frustrado, sino que le expresemos confianza y seguridad, porque nuestro hijo es un reflejo de nosotros. Entonces, si el niño nos ve muy preocupado y muy angustiado por las notas, eso a ellos les va a generar un problema. Entonces, es muy importante cómo nos ven a nosotros. Entonces, centrándonos en lo que tú comentabas, ¿no? Lo que es la llegada de un mal resultado económico es una experiencia, académico, disculpa, un mal resultado académico es una experiencia que muchas familias se van a tener que enfrentar en algún momento, ¿no? Entonces es muy importante, independientemente de cómo lo hagamos, porque todas las familias no somos iguales, pues hay modelos de familia, modelos comunicativos, pues que son más de voces, más catastrofistas, otros que son más tranquilos, más relajados, y eso yo no lo puedo cambiar. Pero independientemente de cómo lo hagamos, lo que es muy importante es saber cómo se siente nuestro hijo o nuestra hija, y es una pregunta que es fundamental, y saber los motivos que le han llevado a eso. Y es muy importante saber cómo se siente, porque si nosotros directamente llegamos con las notas en la mano disparando, estamos, digamos, anulando una información que es rica, que es muy valiosa, en el sentido de que si sabemos por qué, pues te puede decir, pues mira, papá, ¿por qué no me, o mamá, por qué no me gusta la escuela, o porque yo no quiero estudiar, o porque yo no? Entonces, en función de lo que nos diga, tendremos que dirigir nuestra ayuda de una forma o de otra, porque a veces hay niños que necesitan más apoyo académico puramente. considerar si necesitan clases particulares o si necesitan una mejor organización del tiempo o si necesitan una mejor distribución de geográfica de la casa, pues a lo mejor necesita un cuarto de estudio porque ya hay mucho ruido por parte de los hermanos y el niño está alcanzando, digamos, está empezando a manejar contenidos más abstractos, necesita mayor concentración. Otras veces porque personalmente pues su autoestima y su autoconcepto no se está creando bien y eso lo tenemos que revisar urgentemente porque a lo mejor te dice, pues no, porque yo no quiero estudiar, porque bueno, pero ¿por qué no quieres estudiar? A veces hay que orientarlo porque ellos tienen un concepto de que estudiar es estudiar mucho y de que si tú estudias mucho, pues estudiar es para ser abogado o médico, ¿no? Y a veces pues hay que orientar un poco de que el estudio es una formación que nos va a abrir muchas puertas, que nos va a enseñar muchas cosas, que nos va a ayudar a descubrir, digamos, darle otro sentido a lo que es la escuela. Porque a veces los padres, sin darnos cuenta, pues cuando planteaba el tema de los deberes, ¿no? Llega el niño con mucha tarea, con muchos exámenes, ¡fu, vaya rollo, yo estoy harto! Porque hay que ver, entonces, lo que es el tema de escuela se centra mucho solo en lo académico, en lo que son letras, libros y números, y no vamos más allá de mostrarle pues todo lo que nos puede proporcionar lo que es el colegio, la escuela, el instituto, ¿no? Entonces, a veces, el saber los motivos que le han llevado a nuestro hijo a hacer eso, pues nos va a ayudar mucho, bueno, es fundamental para saber qué tipo de medida necesita y sobre todo preguntarle qué, cómo se encuentra. Eso a veces lo desubica mucho porque no se lo esperan. Cuando alguna vez que otra yo he visto a los niños no en consulta porque los padres han determinado que el caso se le ha ido de las manos y que necesita un especialista, que yo no digo que lo necesiten siempre en absoluto, esto se puede solucionar en el hogar y se debe de solucionar en primera instancia en el hogar, pero cuando han llegado y le he preguntado, ¿tú cómo te encuentras? ¿Tú cómo estás? Se quedan un poco como diciendo, bueno, esta mujer que yo creo que me va a venir a hacer una bronca y me está preguntando cómo estoy. Eso es fundamental para que empezamos a abrir estos canales que de alguna manera o de otra se han cerrado y que debemos de empezar pues a saber o a decirle indirectamente a nuestro hijo, estamos contigo. Eso no quiere decir que no te vaya a pasar nada, hay que tomar unas medidas, ¿vale? Entonces, cuando la situación se nos va de las manos y perdemos los nervios, ¿no? Pues lo que se produce es el efecto contrario. Sí. El alumno se desanima, el alumno se cierra y se rinde a la posibilidad de cambiar estos resultados. O sea, decir, bueno, yo soy un fracasado o soy una persona que saca malas notas y, bueno, y como saco malas notas, pues esto es, ya está. Yo soy así, es como, yo soy rubio, pues soy rubio, soy moreno. Bueno, pues yo suspendo. Y hay muchísimos niños, muchísimas niñas que lo afectan y eso ya pues es una gran derrota como padres, ¿eh? Así que desde luego decíamos, ¿quién no ayuda? Pues desde luego ser catastrofista, tampoco las broncas ayudan para nada y entre los consejos pues precisamente las notas sirven para analizar, para evaluar, nunca mejor dicho, el porqué, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que va bien, etcétera, ¿no? Exactamente, es como si vamos a hacernos un análisis, ¿no?, de sangre y cuando vamos, ¿a qué vamos? Vamos a saber cómo está el estado de nuestra salud, cómo está nuestro estado de salud. Imaginaros que vamos al médico y nos echan, bueno, a veces nos echan bronca, pero bueno, porque lo hemos hecho mal, ¿no? Pero me refiero en situaciones normales, ¿no? Nos riñeran muchísimo por algo que nosotros pues no hemos sabido controlar o hemos desconocido, ¿no? Entonces, cuando nos dan los resultados del análisis, nos orientan y nos dicen, pues debe de tomar menos grasa, pues tienes que tomar más hierro, te hace falta más fruta, te hace falta más esta vitamina. Nos orientan y a raíz de eso nosotros tomamos medidas. Pues la nota es exactamente igual. Siempre es fundamental que como padre, y no dejemos esa responsabilidad en los profesores, porque a veces por H o por B y por factores que yo ahora ni tampoco creo que sea que yo esté, digamos, habilitada para valorar, pues los profesores no dan. Esa información no la dan y nosotros la tenemos que pedir porque se trata de nuestro hijo. Entonces tenemos que decir, bueno, vamos a ir más allá. Aparte de esto, ¿por qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cómo está en clase? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se siente? ¿Vale? Y saber si nuestro hijo se siente a gusto en clase, si se siente a gusto en la escuela, porque si no se siente a gusto en clase ni en la escuela, difícilmente va a aprender. Luego, si en la escuela o en el colegio está todo bien y ya hemos tomado las medidas, vamos a ver cómo se siente en casa, qué ambiente hay en casa, si hay un buen ambiente de estudio, si no lo hay. Como siempre digo, cuando hablo de ambiente de estudio no estoy hablando de la ventana perfecta con la iluminación idónea, con la mesa ergonómica, con la silla, con la inclinación. Bueno, todo eso está muy bien si podemos, pero que no es fundamental, que todos hemos estudiado en tabla y no pasa nada, ¿vale? Eso está muy bien y hay que cuidarlo, pero bueno, no es fundamental. Sí, sobre todo un ambiente de concentración. Exactamente, ahí tiene que haber un ambiente de concentración, pero tampoco puede haber un ambiente de silencio absoluto, porque eso no es real, eso luego no va a ser real. O la niña va a tener que estudiar cuando sea más adulto, pues con ruido, bueno, con unos ruidos naturales. Con una televisión delante para mí no es natural. Luego está evidentemente también el tema de móviles, que ni que decir tiene que para estudiar, o sea, móvil y estudio son totalmente incompatibles. No vale, no es que me relaja, es que me tienen que avisar para un trabajo, no, es que son incompatibles, no hay más, ¿vale? O sea, cuando un niño o una niña está estudiando, estudiar no solo es estudiar de clavar los codos de un examen, me refiero de trabajar, de hacer la tarea, no puede tener el móvil delante, eso es indiscutible, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo afrontarlo? Lo más importante, como padres, saber que es mejorable, tenemos que confiar, porque muchas veces el problema es que nosotros como padres perdemos la confianza en nuestro hijo, entonces eso ellos lo palpan, lo huelen, ¿vale? Entonces, como padres tenemos que saber que es mejorable y no dejarnos llevar por el enfado, ¿vale? Esto no es un problema que vamos a solucionar en una tarde, sino es un problema o una situación que tenemos que ir modificando a lo largo del siguiente trimestre. Segundo y fundamental, quizá el día de las notas no es el mejor momento porque hay muchos padres, porque los profesores tienen mucha tarea que hacer, pero tenemos que tomar cita, tener una cita y establecer comunicación con el centro. Es fundamental y sobre todo con el tutor o la tutora, ¿vale? La información que nos dé el centro es fundamental porque es donde más horas pasa nuestro hijo, aparte de casa, ¿no? Luego, hablar con nuestro hijo o nuestra hija e implicarlo en la búsqueda de soluciones. Lo típico que suele ocurrir, tenemos una bronca tremenda y a lo mejor no lo castigamos, pero ponemos un plan de un régimen disciplinario, bueno, que ni el ejército nos supera. Entonces, luego nosotros mismos no vamos a poder superarlo, nos estamos pillando los dedos porque estamos poniendo unas medidas que ni nosotros vamos a poder cumplir. Entonces, es muy importante preguntarle a él o a ella. No estoy diciendo que se vaya a hacer lo que él o ella diga, pero hay que preguntarle, bueno, ¿tú qué solución le das a esto? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué puedes cambiar? Hay que implicarlo o implicarla, porque si no, es como que nuestro hijo va en la bici, pero nosotros llevamos el volante. Y cada vez que lo soltemos, se va a caer. Tenemos que conseguir que nuestro hijo o nuestra hija coja ese volante y lleve él su bicicleta, ¿vale? Pues lleve él su aprendizaje. Aparte, es un aprendizaje muy útil para el futuro. Se dice siempre, ¿no?, que la vida no se sale adelante superando éxitos, sino celebrando éxitos, sino superando fracasos. Bueno, pues esto es una oportunidad para mostrarle a nuestro hijo o nuestra hija que en la vida van a venir situaciones que no van a ser fáciles para nosotros, que nos van a costar más y que las tenemos que enfrentar y tenemos que superarlas. Entonces, una buena enseñanza es mostrarle que es un problema, que tiene solución y que se debe de trabajar para solucionarlo. Por tanto, nos sentamos y hablamos de qué vamos a hacer. Eso es mucho más efectivo que dar voces, que perder los nervios y que hacerle amenazas de te voy a quitar los juguetes, ya no vas a tener reyes. Evidentemente, hombre, yo entiendo que si un niño ha trabajado más o menos, pues digamos que sus juguetes deben de ir un poco en proporción, pero no deben de ir totalmente en proporción porque nuestro hijo, aparte de alumno o estudiante, es niño y necesita jugar. Y eso no va a conseguir que nuestro hijo estudie más, todo lo contrario. Cuando a una persona se le castiga y se le arrincona, digamos vulgarmente, se le arrincona tanto, se le presiona tanto, al final acaba anulándose, tira la toalla, se bloquea, se cierra y no se logra nada. Y siempre tenemos que conseguir que nuestro hija y nuestro hijo o nuestra hija esté abierta, ¿vale? Estén abiertos. Siempre refuerzos positivos. Ya he dicho que la evaluación es continua. Entonces, cuando esté echando, cuando haya cambiado las horas, cuando esté cumpliendo un horario, cuando esté haciendo la tarea de una forma diferente, reforzarlo. Me gusta mucho cómo lo está haciendo, estoy contento, he hablado con el tutor y me ha dicho que va mejor. Siempre irle devolviendo lo positivo. Las personas siempre funcionamos mucho mejor, las que me estén escuchando, que estén en un ambiente laboral, siempre funcionamos mejor cuando estamos recibiendo partes positivas que negativas. Con lo negativo nos bloqueamos, ¿vale? Luego, como decía al principio, creer en la capacidad de nuestro hijo. Muchas veces cuando tengo cita con algún padre, me entristece bastante ver y descubrir que el trabajo principal está en el padre, porque no cree en su hijo, no cree en la capacidad. Entonces, tenemos que creer en todos los niños y todas las niñas tienen capacidad. Y nuestro objetivo no es que saque las mismas notas que su primo, no. Nuestro objetivo es sacar lo mejor de nuestro hijo. Si lo mejor de nuestro hijo en matemáticas es un 6, tenemos que estar igual de orgullosos que si hubiese sacado un 10. Igual. Y eso es muy importante para su autonomía y para su autoestima. Aceptar a nuestro hijo tal como es. Evitar, por supuesto, los comentarios tipo de no aprobarás en la vida, vaya futuro te espera. Por favor, esas frases tenemos que prohibírnoslas a nosotros, porque cuando hacemos eso lo que estamos es fomentando la profecía autocumplida. De tanto decirlo, al final se cumple. Y al final, de tanto decirle a nuestro hijo que nunca va a aprobar o que no va a servir para nada, pues acaban haciéndolo, porque digamos que lo estamos programando para eso, ¿vale? Entonces, y además estamos como demostrándoles que no hay solución. Y por tanto, bueno, pues el pequeño puede decir, pues entonces, si esto es así, ¿para qué me voy a forzar, no? Totalmente. Es que no lo puede resumir mejor. Cuando nuestro hijo y nuestra hija siempre miran hacia nosotros, no digo físicamente, pero siempre miran hacia nosotros. Entonces, en función de cómo nos vean a nosotros, ellos ya saben lo que hay. Si nos están viendo, como tú bien dices, con la toalla tirada y con una situación de catástrofe total, pues ellos dicen, bueno, aquí no hay nada que hacer, me quedo quieto a que pase el chaparrón, sí. Empiezo a odiar la escuela, porque claro, como no puedo, empiezo a odiarla y espero a que llegue el verano y a que dé el recreo y a molestar lo que pueda, entretenerme. Y a veces no nos damos cuenta de que nosotros somos muy responsables, no culpables, cuidado, pero muy responsables de generar ese proceso tan negativo que luego es muy difícil de desmontar a medida que van pasando los cursos. Si ese niño tan desmotivado que cogemos ya en la ESO, pudiésemos retroceder y ver en qué momento ese niño dijo no puedo, pues a lo mejor estaríamos hablando de un caso totalmente diferente, ¿vale? Y muchos padres me están diciendo, no, pero es que mi hijo no tiene la misma capacidad que el vecino o que su compañero, que es muy listo. Bueno, en la escuela es verdad que, hombre, la inteligencia, pues, ¿cómo voy a decir que no influye? Claro que influye, influye mucho, pero en la mayoría de los casos no es determinante para que un alumno tenga un buen futuro académico. Muchas veces llega mucho más lejos el alumno que es constante, que confía en él, que es positivo, que tiene voluntad, que tiene fuerza de voluntad, que el alumno que en sí es inteligente. En los colegios se han hecho muchas pruebas, ¿no?, que se han pasado test de inteligencia y se han llevado unas sorpresas tremendas de alumnos que tenían muy buenas notas, que no eran tan inteligentes, y alumnos que eran los típicos que consideramos como más, la palabra más malos o más, no es adecuada, pero bueno, los alumnos que rinden menos, que tienen unos cocientes intelectuales, pues superiores a lo que pensábamos. Por tanto, la inteligencia no es tan determinante como creemos. Es más, nuestra expectativa, bueno, las expectativas de los hijos, pero que creamos nosotros, nuestras expectativas respecto a nuestro hijo y las expectativas que ellos tienen respecto a ellos mismos. Eso, a medida que van creciendo, son más difíciles de cambiar. Por tanto, hay que empezar a cambiarla desde pequeño y mostrarle a nuestro hijo o a nuestra hija que aunque no se den tan bien las matemáticas, podemos tener trucos para que las puedan aprobar y que eso no va a condicionar que luego no sea un buen estudiante. Y no empezamos a marcarlos con, es que las matemáticas se le dan fatal. Uy, es que mi hijo la lectura la lleva fatal y tú fíjate cómo va a mi hijo a aprobar si no lleva bien la lectura. Son frases que, bueno, no las decimos con maldad, pero que tienen una consecuencia pues bastante, bastante grande para un futuro, para largo plazo, y ya no solo un futuro académico, sino un futuro en todo lo que se vayan a enfrentar. Sí. Porque claro, normalmente los alumnos que no han sacado muy buenas notas y que lo han pasado mal, luego en la vida les cuesta todo más, o lo sufren, no digo que no lo logren, pero sufren más para lograr los distintos logros, de tipo sea, tipo emocional, tipo económico. Tienen, ¿por qué? Porque han aprendido que todo es muy difícil y que ellos no pueden. Entonces, esto es un buen momento, si aprueba, para decir, bueno, ¿qué podemos mejorar? Que te voy a poner yo unos retos, como los retos del cole los has conseguido. Ahora yo te voy a poner unos retos, que es pues, ser más solidario, colaborar con los amigos, o esos tipos de retos que son otras destrezas. Y si han sacado malas notas, pues una buena oportunidad para decir, bueno, tenemos una situación que vamos a cambiar, que tú eres el protagonista, pero que nosotros te vamos a apoyar y que ellos se lo crean. Pero claro, para eso no lo tenemos que creer nosotros como padres, ¿vale? Evidentemente, mostrar interés en las tareas y los exámenes, porque claro, si le ponemos un montón de normas y luego el niño llega, entra y sale y ni siquiera le preguntamos cómo te va o no hablamos con el tutor, pues esto no ha servido para nada y a veces ocurre, ¿eh? Valorar los cambios, como he dicho, siempre irle devolviendo, hay que irle diciendo, ¿va bien o no va bien? Porque ya decíamos, ¿no? La evaluación, digamos que podría ser como una brújula. Y la brújula te orienta si vas hacia el camino adecuado, si llegas bien a la meta o no. Entonces, a nuestro hijo no lo podemos orientar cada 3 meses, porque a veces es mucho tiempo. Hay que orientarlo cada cierto tiempo, pues va mejor. Pues mira, este examen, aunque lo has suspendido, pero están más cerca, para la siguiente vez quizás tengamos que hacer esto o participar más en clase, irle dando más pistas, porque a veces con las pistas de las notas ellos simplemente se quedan en una etiqueta, la nota es una etiqueta, y a veces hay niños o niñas que necesitan más pistas, ¿vale? Y bueno, por último, pues afrontar de forma constructiva y positiva, y si no sabemos, estamos desorientados, pues buscar la orientación adecuada. Llámese orientación el orientador del colegio o acudir a un especialista o lo que sea, pero si vemos que no estamos sabiéndolo llevar, pues rápidamente buscar ayuda que nos centre un poquito a nosotros también, que nos oriente, buscar nuestra brújula para luego nosotros servir de brújula a nuestro hijo, ¿vale? Pero si nuestra brújula está un poco perdida y está nerviosa, nuestro hijo no va a tener una buena orientación. Así que bueno, pues sobre todo me queda una frase, ¿no?, que comentabas al principio, y es que ningún niño quiere sacar malas notas, o sea que hay que ayudarle desde el principio, además, precisamente pues a conseguirlo, ¿no?, a ese objetivo, y que además que las notas no son algo definitivo, que son una imagen concreta, una cifra, pero que nos viene bien para saber que hay que mejorar, por tanto, de cara a todo ese proceso que la evaluación en cada curso y en definitiva en la vida, ¿no? Pues sí, además de verdad, es la vida, es como nos enfrentamos a todos. Bueno, pues hoy las notas que se acercan, momento de nerviosismo para los propios pequeños, desde luego, y también para los padres, bueno, pues como comentabas también, ¿verdad, Lourdes? Es algo muy social y, sí. Y por tanto, bueno, no tenemos que entrar en comparaciones, ni mucho menos, sino centrarnos en nuestros hijos, intentar mejorarlo en lo posible. Esa asignatura sí que la tenemos que aprobar ya nosotros como padres y superarla y dejarla atrás, ¿vale? El tema social, el qué dirán, y eso sí que es un aprobado ya que tenemos que conseguir sí o sí, ¿vale? Pues con todos esos consejos nos vamos a quedar, como siempre, información muy interesante y muy valiosa para afrontar momentos como esto con nuestros hijos, el momento, por ejemplo, de las notas, mucho más fácil si son buenas, pero de todo hay que aprender, y cuando son negativas, pues también es momento para mejorar, por supuesto. Pues, Lourdes, como siempre, te agradecemos que nos hayas acompañado y volveremos en las próximas semanas, como siempre, con muchos más consejos. Muchísimas gracias. Buenas, gracias. Desearos feliz Navidad a todos los oyentes y ya nos volveremos a ver. Imagino que nos veremos en esta fiesta, que trataré de plantear el tema de Reyes, que también es bastante importante, juguetes y demás, y premios. Pues igualmente, felices fiestas. Venga, hasta luego. Hasta luego.